El hermano de aquí le decía que la salvación no se perdía, que había pues mucha base bíblica para creer eso. Entonces me llamaron a mí porque la conversación se calentó un poco, ¿no? Entonces yo le di algunos versículos, pero quedamos de vernos el día de ayer para aclarar los puntos. Y ayer fuimos con el pastor Javier, estuvimos hablando con esta persona y empezamos a mostrar la condición pecaminosa del hombre. Y definitivamente comprendemos que cuando el hombre se da cuenta que es un pecador, no hay esperanza para él, no podría salvarse a sí mismo. Y después le mostramos la obra de salvación de Dios, que Dios es el que cambia nuestro corazón de carne, de roca por un corazón de carne, y el que ha hecho un pacto eterno con Dios, o sea, con nosotros es Dios, y empezamos a mostrarle a través de la Escritura. Después de hora y media, ¿sabe qué dijo? La salvación no se pierde. Pero ¿por qué hay algunos que van a la iglesia y se apartan? No, porque es que el trigo y la cizaña crecen juntamente. Hay algunos, se acuerdan los caminos, que el sembrador salió a sembrar y cuando se iba sembrando parte de la semilla cayó en tierra. Y los que cayeron en tierra, ¿quiénes fueron? Y vinieron las aves y la comieron. Son los que oyen la palabra, pero al momento viene Satanás y se la roba. No dan fruto. Es un instante, es una emoción. ¿Y cuántos no hemos visto que reciben la palabra con emoción, pero un culto y ya no vuelven? Dos cultos y ya no pasa nada. Otros caen entre pedregales. Otros su corazón son como piedras. Y la palabra cae ahí y crece un poco. Pero cuando viene el sol, cuando vienen las pruebas, ¿qué pasa? Es que mi marido me dejó. Se apartó. Porque Cristo no era su todo. ¿Quién era su todo? El marido. Es que yo cuando llegué a Cristo yo tenía riquezas, pero empiezo a servir a Cristo y lo perdí todo y se apartan de Dios. ¿Qué es eso, hermano? Las pruebas queman la palabra. O sea que mire que no todos los que reciben la palabra van a dar fruto con perseverancia. Otros cayeron, crecieron los espinos y la ahogaron. ¿Qué significa eso? Que el afán de este mundo o las riquezas ahogan la palabra o la necesidad o la mucha riqueza a veces coge a la gente y la aparta de Dios. Pero hay palabra que cae en buena tierra y los que dan, y la palabra que cae en buena tierra dice que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús cuando da la interpretación dice da fruto con perseverancia. Mira, hermano, no todos los que llegan a una congregación se convierten de verdad. No todos los que llegan a una congregación son cristianos. Algunos son del camino, algunos son de la piedra, algunos son de los espinos, pero otros son los que dan fruto con perseverancia. Otros sí se convierten al Señor 100%. Tengo una pregunta, ¿tú de cuáles eres? ¿La prueba te va a apartar? ¿Sí? Porque el que oye mi palabra y la hace le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, pegaron con ímpetu. Pero ¿qué pasó con esa casa? Cuando viene la prueba, cuando golpea por arriba la lluvia, cuando golpean los vientos por el lado, cuando golpean los ríos en los cimientos, donde golpee, ¿qué va a pasar con una casa que obedece a la palabra de Dios? Va a mantener firme. Pero el que oye mi palabra y no la obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, golpearon los vientos con ímpetu y esa casa vino a ruina. Hay dos tipos de gente que llega a las iglesias. La gente que oye la palabra y da fruto con perseverancia y la gente que oye la palabra pero no está dispuesto a obedecerla. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conocemos que somos de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque, hermano, miren, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, no podríamos guardar los mandamientos de Dios. Pero el Señor dijo: y les daré un nuevo corazón y cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne para que aprendan a temerme y puedan guardar mis mandamientos. El hombre carnal, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, el hombre no puede guardar la palabra de Dios, pero el hombre con Cristo puede decir: yo sí puedo, porque Cristo está en mí, la simiente de Dios está en mí, y el maligno no me toca, y yo no puedo pecar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en mí. Mire, hermanos, fue muy emocionante saber que ese hombre ayer pudo decir: la salvación no se pierde. Estaba firme ya en sus convicciones. Hoy quiero, usted me decía, ¿por qué hay tanto predicador que no habla entonces lo correcto? Es muy sencillo, hermano. Si tú no sabes cuál es el problema del hombre con Dios, no vas a poder predicar lo correcto. Mire el Salmo 7:11, por favor. Salmo 7:11. Mire lo que dice la Escritura. Dios es juez. Dios es juez justo. ¿Cómo es Dios? Dios es un juez justo. Y dice: y Dios ha estado irado contra el impío todos los días. Dios está irado contra ¿quién? O sea que ¿cuál es el problema del hombre contra Dios? Su impiedad. Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Dice la Biblia: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, contra todo pecado del hombre. Mire, hermano, cuando usted no sabe, cuando alguien no sabe cuál es el problema que tiene el hombre con Dios, no va a saber qué predicar. La gente piensa, muchos predicadores piensan, que el problema de Dios con el hombre, del hombre con Dios, es su pobreza. Ahí no dice la Escritura: Dios está ahí irado contra el pobre todos los días de su vida. ¿Cómo ellos piensan que el problema es la pobreza? Entonces, ¿de qué van a predicar? De prosperidad. Mire, hermano, yo no sabía que la iglesia católica ya se desvió más, ¿no? Hoy estaba escuchando al padre Linero y él decía: hermano, me preocupa. Viene Jesús y alguien le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, los conejos tienen casa, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y él decía: seguir a Jesús, tú no vas a seguir a Jesús para que te haga rico, tú no vas a seguir a Jesús para que te haga millonario. Él decía: estoy preocupado con esa prosperidad, que hagamos las 9 misas de prosperidad, que hagamos el rosario de prosperidad. Hermano, en la iglesia católica también, en esos días estaba en mi casa cuando llegaron unos católicos y dice: de una ofrenda con propósito. ¿Y cuál es la ofrenda con propósito? Usted da algo para la iglesia y Dios le va a conceder el propósito que usted tiene en su corazón. Mire, cuando no se sabe, el problema del hombre con Dios no es que es pobre, hermano. Dios hizo al pobre y al rico, dice la Escritura. El problema no es la pobreza. Si la gente piensa que el problema es la pobreza, entonces ¿qué vamos a hacer? Esforcémonos por sacarlos de pobre. Démosles principios de motivación para que entiendan que tienen un potencial para hacerse ricos, hermano. No estoy ni en contra de la riqueza ni en contra de la pobreza. No estoy en contra de eso. El que llega a Dios siendo rico, gloria a Dios. El que llega a Dios siendo pobre, gloria a Dios. El que va caminando con Dios y se hace rico, gloria a Dios. El que va caminando con Dios y se hizo pobre, gloria a Dios, hermano. No estoy en contra de eso. Dios prometió darnos sustento y abrigo, y estemos contentos con eso, dice la Escritura. O sea, yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero yo no promuevo la prosperidad. Mire, hace 500 años que predicaba la iglesia católica, o hace más, pactos de pobreza. Entonces ellos pensaban que si eran pobres Dios los iba a mirar. Hoy en día, pactos de riqueza. Dios te va a mirar y comprabas que eres hijo de Dios y eres rico. No, hermano, no es así. Dios está irado ¿contra quién? ¿Contra el pobre? ¿Contra el impío? Entonces, el problema del hombre con Dios, ¿qué es? Su pecado, su impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. El problema es el pecado. Porque mire, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice que los pobres están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando la gente ignora que el problema del hombre con Dios no es la pobreza, sino el pecado, hermanos, se predican cualquier cantidad de cosas que no son. Ah, no, entonces el problema es la enfermedad. Dice la escritura, Dios está irado contra el enfermo. No, es que el cristiano no se puede enfermar. Hermano, rechace, rechace. ¿Rechazo qué? ¿Qué rechazo? O sea, ¿será que el cristiano no se puede enfermar? No, algún pecado tiene, algún pecado oculto. Hermano, todos. O el que esté libre de pecado, aquí tire la primera piedra. Señor, este nació ciego, para, ¿por qué? ¿Por el pecado de sus padres o por el pecado de él? Ni por el de sus padres ni por él. Si fuera por el pecado, hermano, todos nosotros estaríamos mal, porque en pecado fuimos concebidos y en maldad fuimos engendrados. Entonces el problema no es la enfermedad. No, el cristiano no se puede enfermar. Venga y Dios lo sanará. ¿Cómo así, hermanos? Se predica tanto de sanidad porque no se puede estar enfermo, porque la enfermedad es una maldición de Dios. Miremos en la Biblia algunos casos de cristianos que se enfermaron. ¿Quiere verlo? Miremos Gálatas capítulo 4. Rechaza la enfermedad. Como que Pablo no sabía esa doctrina. Versículo 12. Bueno, 4:11, miremos. Pablo les dice a los Gálatas: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Cómo predicó Pablo el evangelio? Enfermo. No, pastor, es que si usted va enfermo a predicar el evangelio, ¿qué va a decir la gente? La gente dice: ¿y dónde está el Dios todopoderoso de él? Hermano, en eso no se demuestra si Dios es todopoderoso. En lo que se demuestra que Dios es poderoso es en la salvación de los hombres. Le voy a decir por qué. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, apareció para quitar los pecados de nosotros. Ahí se demuestra el poder de Dios. Ay, ¿en dónde se ve al Dios todopoderoso? Ah, entonces Pablo le da pena decir que Dios era todopoderoso porque estaba enfermo. ¿Cómo llegó Pablo a predicar el evangelio? Mire, hermanos, ustedes algunos hubieran visto a la hermana Lucila en los últimos días de su vida. Esa señora, hermanos, la artritis degenerativa la estaba consumiendo. Ella fue chiquita, pero usted la veía en la cama. Los huesos se le estaban comiendo más chiquita cada vez, ¿sí o no, hermana Nelsi, hermana Lutari? Cada vez más pequeña, pero cuando uno la visitaba, ella decía: gloria a Dios, Dios ha salvado mi alma. Aunque este cuerpo se consuma, Dios me ha salvado, Dios ha tenido misericordia de mí. Mire, uno iba a la casa de la hermana Lucila y salía con fe, hermano. Esa señora sabía que lo más importante no era la sanidad de su cuerpo. El cuerpo se va a podrir, el cuerpo se lo van a comer los gusanos, el cuerpo se va a deshacer, porque el polvo fue hecho, el polvo volverá, hermano. Pero mi alma, ¿qué dijo Pablo? Ustedes no me desecharon por una enfermedad. Ustedes saben que al principio de la predicación yo fui enfermo, ustedes. Versículo 14: y no me despreciasteis por la maldición que tenía en mi cuerpo. ¿Sí? Ahí dice. ¿Por qué? Por la prueba. Ah, ¿será entonces que Dios no puede? Pues ahorita Dios no puede probar al cristiano con enfermedad. Rechace, rechace qué, hermano. ¿En dónde está esa doctrina? Ayer este hermano que les digo, ¿sabe qué decía? No, me han enseñado, nos enseñaron mal. Por eso necesitamos estudiar la Biblia seriamente. ¿Se puede enfermar el cristiano? ¿Dios está irado contra el enfermo o contra el pecado? ¿Dios que aborrece al enfermo o al pecador? ¿A quién aborrece Dios? Ay, no, Dios ama al pecador. No, hermano. Dios ama, pero aborrece a la vez. Y ahorita les muestro algunos pasajes. ¿Pablo se enfermó? ¿Cómo le llamó Pablo su enfermedad? ¿Maldición o prueba? No, Pablo no conocía los secretos de no enfermarse. Hermano, tantas bobadas por la ignorancia. El problema del hombre con Dios no es la enfermedad, es el pecado. Miremos otro ejemplo, Timoteo. Timoteo, discípulo de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 22. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo le escribe: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participa en pecados ajenos. Consérvate. ¿Cómo tenía que conservarse Timoteo? ¿Cómo tienes que conservarte tú? ¿Tienes que participar en pecados ajenos? ¿Cómo te tienes que conservar puro? Y Pablo le dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes. ¿Y de tus frecuentes? ¿Cómo mantenía Timoteo? Frecuentemente. No, pero Pablo, ¿cómo vas a tener un pastor enfermo en tu equipo? Eso es mal testimonio. No se puede dar testimonio de que Dios es todopoderoso si el cristiano se enferma. Hermano, en eso no consiste el evangelio. Es que yo, a mí me da pena hablar del evangelio porque estoy enfermo. No, hermano, ¿por qué? El problema no es la enfermedad, el problema es el pecado. Estoy enfermo, hermano. He conocido pastores con cáncer que predican el evangelio y no les da pena. Dios mío bendito, Dios me mandó una prueba, me dio cáncer. Dios podría curarme, pero si no me cura, yo sigo predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está muerto en sus pecados y en delitos, y yo tengo que presentarles el evangelio. El único que puede solucionar el problema del pecado es Cristo. Pero el cristiano se enferma, ¿y qué hace? Ay, no, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Para qué, hermano? Hoy en día el cristiano se enferma y piensa que va a morir y llama al pastor: pastor, ore por mí. Vaya a la Biblia y verás que los que se iban a morir eran los que oraban. Jacob ya estaba a punto de entregar su cuerpo a la tierra, hermano. Llamó a sus hijos y oró por ellos. Abraham igual. Siempre que alguien iba a morir, ¿qué hacía? Oraba por los que se quedaban. Yo me voy a partir, yo me voy a un mundo mejor, yo me voy con Dios. Ustedes quedan, yo oro por ustedes, pero yo parto ya. Ya voy a mi patria celestial. Hoy en día el cristiano se enferma y qué miedo, hermano. Ay, me voy a morir. Mi Dios es Dios eternamente y nos guiará más allá de la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tienes miedo de morir? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, dejemos de tanta bobada. El cristiano sí se puede enfermar. Timoteo estaba frecuentemente. Alguna maldición tenía Timoteo. Algún pecado oculto. No, él estaba conservándose puro. Él no estaba participando en los pecados ajenos. Él era un hombre de Dios íntegro, hermano. Pecador como todos. Con debilidades como todos. Pero en la lucha de ser santo como todos. Amén. Pero estaba frecuentemente enfermo. Qué pena, hermanos, tener en el equipo un enfermo. ¿Se puede enfermar el cristiano? ¿Dios está irado contra el enfermo? El pecado, hermano. Contra el pecador. El problema del hombre es la enfermedad. Entonces hacemos campañas de sanidad para que se sanen y vean el poder de Dios. Dios puede sanar, sí. Dios hace milagros, sí. He conocido gente, hermano, que Dios le ha levantado del lecho de la muerte prácticamente, pero se volvieron a morir. ¿Vas a durar para semilla? ¿Ustedes saben quién fue Juan Ponce de León? El conquistador de Puerto Rico. Él llegó a Puerto Rico y fundó la ciudad de Ponce. Siempre, hermano, el hombre ha querido vivir eternamente. ¿Ustedes creen que esos cuentos del agua de la vida o del elixir de la vida solo salieron de la imaginación del hombre o del deseo del hombre de querer vivir para siempre? Juan Ponce de León llegó a las Américas porque le habían dicho que aquí estaba la fuente de la vida. Llegó a Ponce y no la encontró, y averiguando le dijeron en la otra costa, y llegó a los Estados Unidos y fundó lo que se llama la Florida, porque vio los árboles floridos, ¿no? Llegó en la época donde todo estaba, y por eso le llamó la Florida. Pero buscando la fuente de vida, hermano, recibió una flecha de un indio y murió. Muchos están buscando el agua de vida en tantas cosas. Yo solamente conozco a uno que es el agua de vida, que dijo: yo soy el agua de vida eterna, el que bebe de mí no morirá eternamente. No dijo que no iba a morir, dijo: morirá, porque está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, pero el que muere en Cristo no morirá eterna, no morirá eternamente. Se enfermó Timoteo. Miremos otro. Devuélvase. Ah, no, ahí en 2 Timoteo 4. Pablo le está dando los saludos finales a Timoteo. Ya Pablo estaba a punto de ser sacrificado, ya estaba a punto de morir. No tenía miedo, él dijo: yo estoy dispuesto a recibir la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay alguien que ama su venida aquí. Hay alguien que todavía espera a Cristo en la iglesia. Cristo va a venir, les tengo noticia. Pero capítulo 4, versículo 19. Pablo le dice a Timoteo: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Uno de los discípulos de Pablo no pudo viajar con él. ¿Por qué? Porque se quedó enfermo. O sea que a Pablo y a su equipo evangelístico lo seguía una maldición de enfermedad, hermano. ¿Sí creen ustedes eso? ¿Sí creen que lo seguía una maldición de enfermedad? No, hermano, tantas bobadas. La enfermedad no es el problema. ¿Qué es el problema? El pecado. Dios está irado contra el impío todos los días. Miremos el último ejemplo. Filipenses. Devuélvase a Filipenses. Yo quiero que esto quede claro en usted, porque yo quiero que cuando usted predique, predique el evangelio, hermano. Venga a la iglesia, que Dios le va a hacer milagros. No. Si Dios los hace, que los haga. Ay, es que su hogar está mal, Dios se lo va a restaurar. No, el problema no es que se dañe su hogar, el problema es el pecado, hermano. Cristo no vino a morir a restaurarle el hogar a nadie. Cristo vino a morir por los pecados del hombre. Cuando el hombre se arrepiente, ejemplo, ese hombre era un adúltero, su esposa lo dejó, se arrepiente, cambia, da frutos, y su esposa le dice: ahorita sí te quiero, yo quiero vivir contigo. Su hogar se puede restaurar, pero no todos se restauran. Si un hombre dejó a la mujer, hermano, por causa de Abel, se arrepiente, Dios lo toca y él va y le pide perdón a su familia: yo los abandoné, yo los dejé, ahora estoy con Cristo, perdónenme. Se humilla ante su familia y lo aceptan, ese hogar se puede restaurar. Pero créame, hermano, Cristo no vino a eso. Jesús dijo: yo no vine a traer paz a la tierra, sino disensión, porque ahora los hombres serán los de su propia casa. O sea, no todas las casas se van a salvar. A veces algunos, por odio al evangelio, ni nos aceptan ni nos quieren. Hay mujeres que el hombre le ha dicho: Cristo o yo. Y ella dice: Cristo, pues entonces te dejo, tú con tu religión. Bye, bye. Me duele, te amo, te quiero. Yo quería durar contigo hasta que la muerte nos separa. Pero es más importante Cristo para mi vida. A mí no me va a salvar tú. Tú no eres mi salvador. El único que a mí me salva de mis pecados es Cristo. Y si me toca aborrecer a padre o a madre, a esposa o esposo, a hijos o a hijas por causa de Cristo, prefiero a Cristo que a mi familia. Miremos qué pasó. Filipenses capítulo 2. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. ¿Quién era Epafrodito para Pablo? Hermano en Cristo, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mil necesidades. Epafrodito fue el que llevó la ofrenda para Pablo en cuando estaba en la cárcel. Dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído que había. O sea, en el viaje que pasó con Epafrodito, enfermó. Pues en verdad estuvo enfermo a punto. ¿Se enfermó quién? Epafrodito. Un hermano, un colaborador, un compañero de milicia, un servidor en el evangelio, hermano, se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de Pablo, para no añadir tristeza a mis tristezas, dice Pablo. Dios tuvo misericordia. Es la misericordia de Dios, si sana o no sana, hermano. O programamos la agenda del Señor. Próximo 7 de julio, culto de milagros. Entonces le decimos a Dios cuándo tiene que hacer milagros. ¿Sí? ¿Dios sana? Sí. ¿Hay gente que tiene el don de sanidad verdaderamente? Sí, hermano. Pero hay gente que está errada. Piensa que el problema del hombre es la enfermedad. No, es el pecado. Es el pecado. Todos estos días les he compartido una serie sobre las debilidades humanas y la obra de Cristo. El miércoles estuvimos hablando sobre la tentación. Vimos que tenemos debilidades. Vimos que somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos. Que cuando caemos en la tentación producimos pecado, y cuando el pecado da luz, ¿qué produce? Muerte, hermano. Pero vimos que hay uno que es poderoso para salvarnos, uno que fue tentado en todo pero sin pecado, y que es poderoso para compadecerse de los que son tentados. Vimos que aunque tenemos tentaciones, la tentación es una realidad para el cristiano. Vimos que hay uno poderoso para socorrernos. Hablamos de una iglesia sin levadura. Hablamos de un pueblo libre, santo y sirviendo al Señor. Vimos que Cristo venció al mundo, al pecado, a la carne y al demonio, hermano. Todos nuestros enemigos fueron vencidos. ¿Podemos vivir en victoria en este mundo? Sí, pero solo aferrados de Cristo no más. Dios está irado contra el pecador. Miremos el Salmo 5. Ah, el mensaje de hoy se llama pecado, pecadito y pecadote. ¿Hay pecados más grandes que otros? Vamos a responder esa pregunta. Ya vimos, estamos viendo que el problema del hombre no es la enfermedad, el problema del hombre no es la pobreza, el problema del hombre con Dios es su pecado. Lo que ha hecho separación entre nosotros y Dios es el pecado. Lo que nos ha destituido de la gloria de Dios es el pecado. Lo que paga con la muerte, ¿qué es? El pecado. La paga del pecado es muerte. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecado de los hombres. Dios está irado contra el pecador todos los días de su vida. Ahorita seguimos leyendo el versículo, el Salmo 7, ¿no? Mire el Salmo 5, versículo 5. Dice la escritura: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará. Mas yo soy pecador, sí, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Señor, necesito de ti para enderezar mi camino, necesito de ti para entrar a tu santo templo. Yo soy igual de pecador, igual de sanguinario, pero has tenido misericordia de mí. Dios abomina a quién. Nosotros predicamos, no es que Dios ama al pecador, no, hermano. Dios aborrece. Mire, en el día del juicio, ¿Dios va a echar los pecados al infierno o al pecador? Si Dios aborreciera solo el pecado, ¿qué haría? Echaba los pecados al infierno. Dios aborrece a los que hacen pecado. Ay, no, hermano, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es santo y aborrece la maldad. Y el malo no habitará junto a ti, dice la Escritura. No habitará el malo. Seguimos siendo malos, sí, pero ahorita tenemos una diferencia. Cristo nos ha redimido y nos ha presentado justo delante del Padre, y podemos vivir eternamente con Dios porque nuestra maldad ha sido quitada. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él no vino a echar un repello, hermano. Él quita los pecados. Dios aborrece al pecador o al pecado. Y al pecador. Miremos Proverbios 6. Ya vimos que Dios aborrece al pecador. ¿Que quién es el que hace el pecado? El pecador, hermano. Antes de ir al 6, miremos el capítulo 3 de Proverbios para afirmar la idea que les estoy dando. Versículo 31. ¿Los impíos prosperan? Dice la Escritura que sí. Nosotros nos alegramos cuando un hermano compra carro y Dios lo está prosperando. Sí, hermano, que Dios prospera. Sí, pero por un cristiano que compra carro hay 20 impíos que están comprando carros. ¿O no es así? Versículo 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina. Jehová abomina. Dios está irado. Dios abomina, Dios aborrece al pecador. ¿Queda claro eso? ¿Sí queda claro? Hermano, Dios no puede ser así. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Cuando a Martín Lutero le dijeron, Martín, pero Dios es amor, ¿cómo puede echar al infierno a gente? Gente pecadora al infierno. Y Martín Lutero les dijo, no, esa pregunta está mal estipulada. No digan cómo un Dios de amor va a echar gente al infierno. ¿Por qué no decimos, por qué un Dios tan santo, santo, santo, puro, inmaculado, sin mancha, va a aceptar pecadores en el cielo? ¿Qué es más grande de su obra? ¿Que eche pecadores al infierno porque Dios es juez justo y el malo, su maldad lo llevará al infierno, hermano? O decir que Dios ha tenido misericordia y nos salvó. De pura gracia, hermano. De pura. Ahorita sí, Proverbios 6. Versículo 16. Ahorita sí vamos a ver. Dios aborrece al pecador y aborrece también al pecado. Seis cosas aborrece. Y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece al pecado, pero al pecador también. Entonces vamos como cuadrando el mensaje. El problema de la humanidad, ¿la pobreza? No. ¿La enfermedad? No. ¿Los divorcios? No. ¿Que los niños están creciendo sin padres? No. El problema es el pecado. Lo que ha instituido la humanidad de la gloria de Dios es el pecado. Entonces quiero hacer una pregunta. ¿Hay pecados más grandes que otros? ¿Hay pecados más terribles que otros? En una parte sí y en una parte no. Todo pecado es injusticia. Miremos, hoy quiero primero aclarar esta parte. Todo pecado es igualmente aborrecible ante Dios, pero no todo pecado llevará en sí el mismo castigo, ¿ok? O sea que en una parte, porque ofende a Dios, todo pecado es igual, pero en otra parte que llevará castigo, no. ¿Ok? Vamos a aclarar. Miremos 1 de Juan capítulo 5. Todo pecado es igualmente aterrador delante de Dios porque ofende su santidad, su justicia. Amén. Sea el pecado que fuera. Versículo 17. Toda injusticia, toda injusticia. ¿Por qué? Porque va en contra de la santidad de Dios. Aquí aclara, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, todo pecado ofende a Dios, pero hay pecados de nivel más terrible. Ustedes van a leer después, creo que el miércoles, que hay pecados que son abominables delante de Dios. Hay pecados que son execrables. Hay pecados que Dios odia, hermano. Y hay otras cosas en las que suele pecar el hombre. Eso lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? Hoy solamente quiero hablar de por qué el pecado tiene tanto problema. Porque ofende la santidad de Dios. Todo pecado es injusticia. Vamos a ver unas listas de pecados y a ver que la fornicación y la mentira estén en el mismo nivel de ofensa hacia Dios. ¿Sí quieren verlos? Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Acuerda, estamos viendo debilidades humanas y la obra de Cristo. Cristo no vino a morir para hacer rico a nadie. Cristo vino a morir para salvarnos de nuestros pecados que han ofendido a Dios. ¿Quién ha ido en contra de su santidad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos, los impíos, los pecadores no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, hermano, está al mismo nivel de condenación en cuanto a destituir de la gloria de Dios la fornicación, el homosexualismo. Está al mismo nivel que la maledicencia. Está al mismo nivel que estafar. O sea que en el nivel de ofensa, ¿el pecado es igual? Ay, pero vamos a ver la ira, el enojo y todas las cositas que aquí no nombró. Vamos a Efesios capítulo 5. ¿Listo? Versículo 3. Pero fornicación, vuelve otra vez la fornicación, ¿no? Y toda inmundicia o avaricia, la avaricia siempre está en las listas. Aún ni se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni palabras. O sea, mire, las palabras deshonestas están en el mismo nivel que la fornicación, la avaricia, la inmundicia, el homosexualismo, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El que habla palabras deshonestas. O sea que todo pecado es igualmente ofensivo a Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Ah, no, no, no, es que Dios castigará al adúltero, pero al que dice palabras o eses, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la Escritura dice no solamente los que lo hacen, sino con los que se complacen. Un chiste verde. Ah, novelitas que hoy en día nos están sacando, hermano. Como promueven la vulgaridad. Y los cristianos pegaba ahí. O sea, no sabemos, hermano, percibir. Eso sí, vaya que un hijo de nosotros diga una vulgaridad y ¡pum! Le reventamos la boca. Pero nosotros las escuchamos. Ven, deje así, ¿no? Como dice Andrés López, deje así. Ya no se meta con nosotros, pastor. No es que yo estoy hablando, es que el pecado ofende a Dios. Practíquelo o complázcase con el que lo practica. Amén. Hay gente que no practica la pornografía, pero se complace en ella. ¿Quién es igual de pecador? ¿Ofende a Dios o no? O sea, en el nivel de ofensa, hermano, Dios está irado contra el pecador. No tendrán herencia en el reino de Dios y de Cristo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, ¿no? Usted puede leer el capítulo 2. Y dice, y el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales en otros tiempos nosotros también anduvimos en eso. Espero que eso sea pasado, no sea presente. Miremos otra listica de pecados. Gálatas. Devuélvase, está en Efesios, un libro antes, Gálatas. Entonces, hermano, ¿qué predicamos? ¿Bobadas? Predicamos a Cristo el Salvador. El único que puede quitar los pecados, ¿quién es? Tú con tu esfuerzo. Ajá, Cristo. ¿Dios con quién está irado? ¿Y por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos? Versículo 19, Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Oiga, la herejía, la disensión, la contienda, la ira y el enojo está al mismo nivel que el adulterio, la fornicación, inmundicia y la lascivia en cuanto a la ofensa a Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de cuales os amonestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado es terrible, hermano. Terrible. Ofende a Dios. Oh, pastor, hablemos de 5 pasos para cómo ser exitosos. 7 pasos de cómo montar una empresa y me haga rico. ¿Será que esa es la labor de la iglesia? La gente está en sus pecados, hermanos. La gente está con la ira de Dios encima. Mire, ¿se acuerda cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser extranjera en tierra ajena por 430 años? Porque Dios les iba a dar una tierra. Pero dice, todavía no los voy a acabar porque todavía no ha llegado el colmo de su maldad. Mire, hay maldad, hermano, pero no ha llegado al colmo. Pero cuando llegó al colmo, Dios los acabó. Dios llegó el tiempo en que dijo: Abraham, no tolero más el pecado de Sodoma y Gomorra, no lo tolero más, Señor. Pero si hay 50 justos, por amor a esos 50, yo los perdono. Señor, perdóneme, pero si no hay 50, de pronto hay 40, por amor a los 40. Pero bueno, Señor, no se enoje, ya empecé a hablar. Yo tengo una carga, yo amo también a los pecadores, Dios. Si acaso hay 30, por amor a los 30, los perdono a todos. Señor, perdone, yo sé que hay tanta maldad en Sodoma. De pronto no hay 30 y 20. Por amor a los 20. Y Señor, y si no hay 20, hay 10, por amor a los 10. En Sodoma solo había uno. Justo, hermano. Lot. Solo había uno que temía a Dios. Los demás eran perversos. Cuando los ángeles llegan a Sodoma para destruirla, la primera orden que ellos reciben de Dios es: me sacan a Lot y ahí a su familia. Pregúntenle que si tiene yernos o lo que tenga, que lo saque. Llegan los ángeles, entran a la casa de Lot, le cuentan. Pero llegan los hombres perversos de Sodoma, rodean la casa, tocan y le dicen a Lot: saca a esos hombres, queremos tener relaciones sexuales con ellos, queremos acostarnos con esos hombres. Mire la perversidad de Sodoma, mire la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Los hombres habían dejado el uso natural y se habían vuelto sus lascivias hombres con hombres. Y Dios dijo: no aguanto más, saquen a Lot antes de venir el juicio contra este mundo. Cristo vendrá, tomará a sus escogidos y destruirá todo. La ira de Dios se va a encender, hermanos, porque Dios está irado. Cuando llegue al colmo la maldad, Dios va a juzgar. Y nosotros tan tranquilos, nosotros tan frescos, no presentamos a Cristo, invitamos a la gente a la iglesia para que tenga un bonito programa, para que vean nuestra bonita música, para que vea que Dios puede hacer milagros. Con milagro y todos se morirán, y si no se arrepienten se irán al infierno. Vuelvo un momentico al Salmo 7:11. Dios está irado contra el impío todos los días. Ese es mi texto, no me he olvidado. Versículo 12. Si no se arrepiente, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad se volverá a su cabeza, su agravio caerá sobre su propia coronilla. Dios ya tiene preparado su arco. Si no se arrepiente, pero Jesús dijo: era necesario que el Hijo de Dios padeciera de los principales sacerdotes y que resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado. La gente no puede tener un verdadero arrepentimiento si no se les pone la verdad de la obra de Cristo, hermano. El único que tiene potestad para perdonar pecados es Cristo. Dios está irado, sáqueme en Aló. Fuego caerá del cielo, destruiré a Sodoma y Gomorra, no tolero más su maldad. Hermano, el problema es la pobreza, el problema es la enfermedad, la maldad del hombre, hermano. Todo pecado es injusticia. Se ha ofendido a Dios, se ha ofendido su santidad. Dios aborrece la maldad y al pecador, hermano. El pueblo de Israel había sido escogido. Ustedes lo pueden leer en Génesis, en Jueces capítulo 19, no alcanzamos a leerlo. Pero dice que en el monte de Efraín, en lo más remoto de Efraín, había un levita. Y había tomado una mujer de Belén por esposa, por la tomó para él. Pero un día su esposa le fue infiel. Y ella se fue de la casa. Dijo: antes de que me maten, yo me voy. Y se voló para donde sus padres. Y dice que como este hombre la amaba, pasados 2 años, fue a buscar a su mujer y llegó a la casa de su suegro. Y dijo: yo amo a mi mujer, dámela, yo quiero tomarla de nuevo. La perdonó. Pasaron algunos días, tuvieron banquetes. Pero una tarde le dijo a su suegro: yo me voy, yo quiero irme con mi mujer para mi casa, me voy. Llegaron a Jebús, que es Jerusalén, a la región de los de Jebús, y nadie los recibió en casa. Los judíos tenían por orden ser hospitalarios cuando llegara alguien de otra tribu. Ellos tenían que acogerlo, llevarlo a su casa, alimentarlo, y al otro día tenía que partir. Pero nadie, hermano, se habían olvidado de la hospitalidad, se habían olvidado de los buenos principios que Dios les había enseñado. No dice la escritura: no se olviden de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo se hospedaron ángeles. Visiten a los presos como si estuvieran presos con ellos. Visiten al enfermo, soporten su enfermedad como si estuvieran sufriendo con ellos. A los cristianos se nos ha olvidado, hermano, lo que Dios nos manda. Ya no hay cristiano visitando la cárcel. Ya no visitamos a los enfermos. Que si se ha de morir, que se muera. Ya no soportamos el dolor como si fuera nuestro. Ya no sufrimos con otros, hermanos. ¿Qué cristianismo tan triste estamos viviendo? La gente afanada por las riquezas, pero para mostrar el amor de Dios, hermano. Dice que la ley se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo, porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Cómo se nos olvida la palabra? ¿Cómo se nos olvidan los principios? Nadie hospedó al extranjero, nadie hospedó al levita. Él tuvo que ir a la región de Gabá, dijo: no vamos a ir a tierra de extranjeros. Y fueron a Gabá, que era de Benjamín. Y pasó un hombre que venía tarde de trabajar. Y le dijo al levita: ¿qué hacéis, varón, aquí afuera? ¿Qué hacéis en la plaza? No, es que nadie me ha hospedado y yo paso a Belén, a Efraín. Y le dijo: no, ven conmigo, yo los hospedo. Y el levita le dijo: no, no, no hay problema. Nosotros tenemos comida, nosotros tenemos forraje, nosotros tenemos esto, aquello. No vamos a hacer carga para ti. Y el Señor los llevó para su casa, los hospedó, le dio a alimentar a los animales, los alimentó a ellos. Pero cuando estaban comiendo, dicen que los hombres de Benjamín rodearon la casa, tocaron la puerta y le dijeron al anciano: saca aquel hombre que está contigo, queremos acostarnos con él. Hermano, mira la degradación que llegó Israel, peor que Sodoma y Gomorra. Los hombres de Benjamín habían dejado el uso natural, los hombres de Benjamín eran homosexuales, los hombres de Benjamín deseaban otros hombres para acostarse con ellos. El pueblo de Dios, conozco gente en medio de nuestras iglesias, hermanos, con problemas graves de pecado y nadie dice nada. Entonces, ¿qué hablamos, hermano? Dios está irado. Dios mandó juicio a Benjamín. Y si no es por misericordia de Dios que deja 400 varones para no borrar unas tribus de Israel, Israel se acaba. Los de Israel dijeron: si Dios no nos hubiera dejado remanente, como Sodoma y Gomorra hubiéramos sido. Estaban mal. Isaías capítulo 1, usted lo puede leer. Se habían entregado en maldad, generación maligna, perversa. Por misericordia Dios les dejó remanente, porque de ellos iba a venir el Cristo. Pero si no los hubiera acabado, hermano, porque todos somos pecadores. ¿Y dónde estamos los cristianos levantando a Jesús? Este salvará a su pueblo de sus pecados. Si no se arrepiente el impío, Dios ha preparado su arco. Ya se ha dispuesto para juzgarlos. Todo pecado es injusticia, todo pecado ofende a Dios. Adulterio, fornicación, iras, contiendas, maledicencias, palabras deshonestas. Ay, pero una palabra que es pecado, ofende a Dios. Dios es santo y no tolera la maldad. Apocalipsis 21. El pecado es el problema, hermano. el pecado. Versículo 7. Leámoslo desde el 6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Al que estuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Quién es el que puede dar el agua de vida? El alfa y la omega. Mire, hermanos, ustedes dirán: pero pastor, usted sí es cansón. Rosalba sabe, Rosalba se enoja conmigo porque a veces prendo la televisión que cristianas. Yo le digo: Rosalba, es que tengo que escuchar, tengo que saber lo que se predica para advertir a la gente. Yo sé que Rosalba ya no tolera un mensaje como los que se predican. Pero hermano, a veces uno se ve 3, 4 programas y no nombran a Cristo para nada. No hablan de la obra de Cristo para nada. ¿Cómo la gente va a recibir la fuente del agua gratuitamente si no se les presenta el Evangelio? Si la fe viene por el oír, y no estamos hablando de la fe para conseguir casa, carro. Pablo dijo: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Cuál fe? La fe que confiesa que Jesús es el Señor y ha creído que Jesús fue levantado de los muertos. Porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para presentarnos justos. Si no se habla de la obra de Cristo, ¿cómo la gente va a recibir el agua de vida eterna? ¿Cómo van a recibir la fuente gratuita que Cristo les dará? Si a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación, porque la palabra de la cruz a los que se pierden locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales, hoy en día la gente quiere señales. Los griegos buscan sabiduría, la gente quiere palabras profundas, hábleme misterio. Pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Él es el alfa y la omega. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios trajo juicio sobre Sodoma, Dios trajo juicio sobre Benjamín. Mire, un teólogo moderno dijo esto: al ver tanta maldad en este mundo, al ver tanto homosexualismo, al ver tanta muerte y tanta maldad, él dijo algo: si Dios no juzgara a esta generación, Dios tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son más justas que la gente de ahora, hermano. Él no lo está diciendo ofensivamente, él está diciendo es el grado de juicio que va a venir, hermano. Dios está airado todos los días. La mentira es igual de pecado que fornicación. Toda injusticia ofende a Dios. Todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. ¿Y dónde está la iglesia, hermanos, que hace vallado? Terminemos con Ezequiel 22. Ezequiel. Mire cómo es la vida. Ayer estudié Ezequiel 22 para predicar de esto y no lo estudiamos. Pero quiero que hablemos lo más importante de este pasaje, por lo menos que lo leamos. Yo sé que a usted no le va a quedar difícil. Los pecados de Jerusalén. Vino mi palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Un verdadero profeta de Dios tiene que mostrar las abominaciones de la gente, hermano. Yo abomino el pecado y los profetas están adivinando mentiras. Más adelante Dios le dice eso a Ezequiel. Los profetas no están haciendo su parte. Los profetas le están diciendo a la gente: les va a ir bien, Dios los va a prosperar. Eso es lo que decían los profetas de la antigüedad. Y Dios dijo: tú, hijo de hombre, tú eres un verdadero profeta. No les mostrarás sus abominaciones. Dios levanta al más grande profeta que ha pisado esta tierra. Entre los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista, porque era el profeta que iba a preparar el camino para el Señor. Pero cuando se aparece Juan el Bautista, le dice a los judíos: arrepiéntanse, dejen sus pecados, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué haremos? Arrepiéntase, envuélvase de sus pecados. Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Tú le quitaste a Herodías a Felipe. Tú eres un pecador, arrepiéntete, Herodes. Un verdadero profeta señala las abominaciones del pueblo. Hermano, ¿sabe por qué? Porque como profeta de Dios yo sé que viene un juicio para este mundo. Y si la gente no se arrepiente, el arco de Dios ya está preparado para atravesarlo. Hijo de hombres, ¿qué vamos a mostrarle a la gente, hermano? Muéstrele la necesidad de arrepentimiento. Muéstrele que sus pecados han ofendido a Dios. Qué lejos estamos de un verdadero evangelio, hermano. Por eso yo le doy garrote a esto, para que usted limpie su doctrina, y cuando vamos a predicar, prediquemos lo que es verdaderamente, hermano. Versículo 3. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, la que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre derramaste, has pecado. Te has contaminado con tus ídolos que hiciste. Has hecho acercar tu día. Dios iba a traer juicio sobre Jerusalén, pero por causa de su maldad que habían hecho, acercaron su día. La maldad está haciendo que los días sean acortados, hermano. La maldad de este mundo está haciendo que los días sean, el día del juicio se está acercando. ¿Y en dónde están los profetas que le anuncian al pueblo sus abominaciones? Hermano, estamos en una vigilia. Ese día en el estadio llega el gobernador y el alcalde, hablan. Y los profetas nuestros les dicen: Dios los va a prosperar, les va a ir bien. Ninguno les dijo: arrepiéndase de sus pecados. Hombres en el gobierno, homosexuales, adúlteros, fornicarios, tramposos, deshonestos, que no aborrecen la avaricia, corruptos, y nadie, hermano. No, es que limitémonos a predicar el evangelio. El evangelio, antes de presentar la buena noticia, hay que decirle a la gente: Dios está irado. Y después se le presenta el Salvador. Pero no hablemos, hermano, porque no cierren la iglesia, que no cierren lo que sea, hermano. Nos pueden cerrar un local, pero la iglesia no la pueden acabar. Nosotros tenemos que decirle a la gente: el día del juicio se está acercando a causa de la maldad. Y si no se arrepienten ni reciben perdón de pecados en el nombre de Jesús, el arco de Dios ya está listo. Gente a mí me ha dicho: no volví a su iglesia, ¿por qué no me fue bien? Aquí no, usted aquí no viene para que le vaya bien. Usted aquí viene para que se les predique el evangelio y reciban perdón de sus pecados. Pablo le hubiera dicho a Dios: a mí me iba bien, pero me convierto y me persiguen los judíos. Me convierto y me persiguen los gentiles. Me convierto y se me acaba el negocio de las tiendas. Me convierto y se me hunden los barcos donde me subo. Me convierto y me pico una serpiente, me convierto y me apedrean. Ah, yo no voy a seguir al Señor. Desde que me convertí no me va bien. Desde que te convertiste eres salvo, hermano. Si te va bien o si te va mal, humanamente hablando, hermano, no sé por qué Dios en su soberanía de pronto te está probando para formar a Cristo en su vida. Porque lo más importante es eso: Cristo en ti, hermano. No, si tienes millones, no, si te vas bien. El día se está acercando. Nadie decía nada. Miremos qué pasaba con los príncipes de ese tiempo. Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus vidas en medio de ella. ¿Qué hacían los profetas? ¿Profetizaban la verdadera palabra de Dios? ¿O estaban tomando la hacienda y los recursos del pueblo? Cualquier parecido con el tiempo moderno no es coincidencia, eso ya está hablado en la Biblia. Y de tiempo su condenación ya está determinada. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Quebrantando la ley. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ni se distinguieron entre inmundo y limpio. De mis días de reposo se apartaron sus oídos, sus ojos. Y ha sido profanado en medio de ellos. Los profetas y los sacerdotes. Los profetas les importaba el dinero. Los sacerdotes, hermanos, no les importaba lo santo. Los príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa. Derraman sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad. Mire, la hermana Lutari me decía que alguien le estaba contando que había ido a cierta iglesia y le habían dicho que le iba a ir bien, que iba a tener un buen trabajo, que iba a tener carro, que iba a tener esto. Pero no le dijeron: si usted no se arrepiente, se va al infierno. Profetizan vanidad, hermano. Qué triste, hermano, qué triste. Cómo la gente está siendo engañada. La gente quiere un bienestar terrenal, pero no saben que nuestra ciudadanía está en los cielos. No saben que la herencia incorruptible se manifestará cuando venga Cristo nuestro Salvador. Profetas profetizando vanidad y mentira, adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová, y el Señor no ha dicho nada. El pueblo de la tierra usaba de opresión. Mire, no solamente príncipes corruptos, profetas corruptos, sacerdotes inmundos, el pueblo también. El pueblo de la tierra usa de opresión, comete robo, aflige al menesteroso y hace violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Versículo 30. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Y no lo hallé. No lo hallé. Posiblemente eran los sacerdotes, pero estaban violando la ley. Los profetas y profetizaban mentiras. Los príncipes y querían era ganancias injustas. Dios estuvo buscando a alguien que le dijera al pueblo sus abominaciones, que le dijera que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos, y no lo hallé. Qué escasez. Que Dios haga y tenga misericordia de este mundo, levantando verdaderos hombres y mujeres que prediquen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como no lo hallé, ¿qué pasó? Versículo 31. Por tanto derramé mi ira sobre ellos, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que se van a parar en la brecha para decirle al pueblo sus abominaciones y presentarles a Cristo, el Cordero de Dios, que es el único que puede quitar el pecado del mundo? Es el único que puede reconciliar a un mundo que es enemigo de Dios, hermano, por medio de su sangre. ¿O queremos caer en la misma payasada de estos sacerdotes, príncipes y profetas del tiempo de Israel? Que Dios nos haga como Ezequiel, que Dios nos haga como Juan el Bautista. Clamemos a voz en cuello. declaremos las abominaciones del pueblo y presentemos al Cordero de Dios. Todo pecado es injusticia. Todo pecado destituye de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con un mundo pecador, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo tendrán la fe correcta si no hay quien les predique la verdad, hermanos? Hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No les declararás sus abominaciones? Su día se está acercando. Si no hay hombres que hagan vallado mi ira, los destruirá. Y les digo algo, el impío morirá por su pecado, pero su sangre Dios la derramará, Dios la juzgará y tomará cuenta de aquellos que no hemos predicado el Evangelio. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos escuchar este mensaje. Señor, la gente no sabe cuál es el problema que tienen con Dios. Predicadores no saben cuál es el problema que tiene la gente con Dios. La iglesia no sabe, porque tú estás airado. Tú estás airado por la impiedad. Y el pueblo a veces manchado con su opresión, con su pecado. Nos hemos olvidado de los buenos principios bíblicos. Dios, perdónanos.